En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Ha llegado el Turco Amado para Data del Vino, aquí en el 100.3, como cada viernes está el Turco Amado, Martino convaleciente, así que le mandamos un abrazo, ya se va a recuperar, Sí, Martino. Le mandamos saludos, que ya se recupere, está con nanas, estamos haciendo hoy la edición 181, con distintas noticias, y vamos a comenzar, en lo que respecta al mundo vitivinícola, con noticias bien puntuales y actuales, porque hace un rato el presidente Macri dio una conferencia de prensa desde una bodega, y esa bodega se llama Brescia, de Walter Brescia, está en Luján de Cuyo, donde fue recibido por las distintas federaciones de bodegueros, tanto de Mendoza, de San Juan y de toda la región de nuestro país. Allí los bodegueros entregaron un petitorio al presidente donde le piden diferentes soluciones a distintos problemas. Los cinco principales puntos que a través de Walter Brescia, ya te digo, dueño de la bodega y presidente de Bodegas de Argentina, le encomendaron a Macri, fueron los siguientes. El proyecto de ley de uso de jugos naturales, que van a buscar que el Ejecutivo dé su apoyo expreso. Después las negociaciones internacionales para recuperar la competitividad. El compromiso para que se cumpla la ley de defensa contra la Lobesia botrana, que es la polilla que ataca la vid. La promoción interna, que esto tiene que ver con una cuestión de promocionar el tema del vino en nuestro país, porque la cerveza le está comiendo todo el mercado, en todo sentido. Y después el derecho... ¿Tiene el vino de consumo interno el 20%, puede ser? ¿Y el 80% exporta? Sí. ¿Todas las bodegas? No, imagino que no. Pero es una proporción muy grande. Es una generalidad, digamos. Sí, hay muchas que únicamente exportan. Sí. Y otras que tienen para que laburan en el consumo interno. Sí, pero bueno, eso te quería comentar. Sí. Por ejemplo, hay los que Macri acaba de decir ahí en Mendoza hace un rato, no porque hayamos tenido tres días tranquilos las cosas se han resuelto. No, la verdad que queda clarísimo, ¿no? Que se han resuelto las cosas, no porque... No sé qué Macri es esta declaración es hablando acerca de los mercados y porque el dólar baja o porque ha bajado después de haber subido el 100% de enero hasta acá. Y lamentablemente no le habla a la ciudadanía porque días de tranquilidad en cuanto a los mercados. Ahora el pan subió, la carne subió, la nafta, todo ha subido. Los vinos, por ejemplo. Y lamentablemente no. Aquí hay una cuestión que es importante. Por supuesto que suba tanto el dólar como ha subido y esta devaluación que ha existido. Es fundamental, pero me parece que hay que trabajar desde el Estado con lo que es el consumo, con lo que es la alimentación, sí. con todo lo que ha subido para los productos básicos y necesarios. Bueno, nada, habló hace un rato allí en la bodega hasta que decías de Brescia, bueno, pero se sigue refiriendo únicamente al mercado y a la cuestión empresarial y nada más. No voy a hablar de política. Derecho a las exportaciones al respecto, le van a solicitar al mandatario que se les explique cómo se va a aplicar, porque le sacaron un porcentaje de las retenciones en las exportaciones, sí. Entonces eso lo sufren las bodegas. En definitiva, una serie de puntos que le interesan puntualmente al sector de la industria vitivinícola, que viene bastante baqueteada, a pesar de que muchos exportan y que, obviamente, con un dólar a... ¿cuánto está? ¿40 pesos? 38.60 ahora. Obviamente 70 y pico, sí. Hacen sus negocios también. Por eso te decía, cuando vos me preguntabas si por lo general el 80 exporta y el 20 queda como consumo interno, es así. Y más que nada, en todo lo que es pequeñas y medianas bodegas, o las famosas bodegas boutique, o los winemakers, que elaboran determinada cantidad de vinos o de etiquetas y en su gran mayoría... las exportan, ¿por qué? Porque las pueden colocar en un mercado determinado y porque obviamente con el cambio del dólar los favorece 100% o gran parte de su producción. Claro. Sí. Déjame saludar a todos los enólogos, que hoy es su día. Esto tiene que ver con, se conmemora porque Sarmiento, en Domingo Faustino Sarmiento, cuando fue presidente, inauguró en el año 1862 la Quinta Normal de San Juan, que después, bueno, se llamó Escuela Nacional de Fruticultura y Enología. A partir de allí, el Día del Enólogo tiene su festejo hoy, 7 de septiembre, todos los 7 de septiembre. Bueno, hoy es el cumpleaños de Voto también. Hay que saludar tempranito. Lo vi en Facebook, es verdad, me olvidé saludar. 9007, ¿qué pasa con Data del Vino? Ya está, Data del Vino. Hoy cumpleaños mi madre, dice Néstor Pampa. Mira. Y le agasajo con este bruto asado, dice, y manda fotos. Sí, lo vi. Y buen vino. Qué divino. Por supuesto, dice, saludos de Néstor Pampa, a quien le mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños a la madre. Igual, Néstor no necesita que la madre cumpleaños, porque él festeja todos los días. Uh-huh. De distintas formas. Claro. Sí. Así que bueno, un saludo para la madre de Néstor. Bueno, enseguida tenés recomendaciones y vamos a hablar un poco también acerca de lo que es la feria que estás organizando para el 14. Para 14 de septiembre, lo pueden apreciar hoy en eldia.com, en Data del Vino, ya está la nota periodística, ahí explica un poco de qué se trata el Vinayar en Rock. Sí, por suerte venimos muy bien, con toda la logística, con todos los preparativos y obviamente con las dos... bandas que se van a presentar en la ciudad de La Plata. Ya estamos con eso, ya estamos en un ratito nada más con eso, por supuesto. Bueno, no estamos catando nada, no está el clima como unos buenos mates. Para destapar una botellita de vino, lamentablemente, en la jornada de hoy, pero estamos tomando unos matiensos, y por supuesto que ha llegado la comida de Martín Chef, que es realmente muy rico, riquísimo, todo lo que manda todos los viernes, cada viernes. Sí, Martín Chef, que está allí en 54 10 y 11. Estaba rico el sándwich que te clavaste. Muy rico, muy rico. Un sándwich gourmet muy bueno. Se lo comió con ganas, sí, así sí, que se ve que estaba rico. Muy rico, riquísimo. Sí, le gustaron. Bueno, ya seguimos con Pablo Amado, ya seguimos con Data del Vino. Las 3 de la tarde en la República Argentina. Ahora hay noticias con Marisa Figini. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Corte al tránsito en 13 y 32 organizaciones sociales cumplieron esta mañana una jornada de protesta que incluyó cortes de distintos puntos del país declarándose en estado de alerta y movilización ante la grave crisis económica y social que vive la Argentina. Se trata del Frente de Organizaciones Sociales que inició concentraciones además de La Plata en Ruta 8 y 202 a la altura de San Miguel, como así también en Misiones, Chaco, Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero. El presidente Mauricio Macri buscó bajarle el tono al clima de calma que generaron 3 días atrás, en lo que el dólar revirtió la tendencia y comenzó a retroceder. En esa línea dijo que hay que tener cuidado, no porque hayamos tenido 3 días tranquilos las cosas se han resuelto. De visita a la provincia de Mendoza, Macri hizo hincapié en que la aprobación del presupuesto 2019 y la renegociación con el FMI van a servir para revertir la actual crisis. Sobre el presupuesto que el Poder Ejecutivo estará enviando al Congreso el viernes próximo, dijo que esperamos aprobarlo en breve para dar previsibilidad para el año que viene. 19 grados, 3 décimas la temperatura en La Plata, la humedad 36%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda, 100.3. Minutos después de las 3 de la tarde aquí en Cesteros y compartiendo Data del Vino con el turco Pablo Amado. Bueno, se viene la feria, querido turco, el 14, ¿no? Sí, señor, el 14 de septiembre, el próximo viernes, falta una semana nada más para que Vinayar en Rock, la segunda edición, se presente en la ciudad de La Plata. ¿Cuántas bodegas? Con más de 20. Más de 20 bodegas. Sí, la idea original es no incorporar demasiada cantidad de bodegas porque porque al haber tantas, el público asistente después en realidad se pierde en lo que toma, en la etiqueta, en la cepa, en la bodega, en todo. Entonces, un poco más acotada la cantidad de bodegas para que le quede al que va a una feria a degustar vino, si le gusta alguno, para que pueda de última incorporarlo a su vida diaria y el expositor pueda explicar de qué se trata cada etiqueta y cada producción. Bueno, bien, me parece perfecto. Es algo que haces durante todos los años, una vez por año, y viene realmente muy bien. Esto es fusionar el vino, la degustación de los vinos, con la música, ¿no? Sí, señor, con la música en vivo, con figuras del rock nacional. Comenzamos el año pasado con Diego Frenkel. Sí. Este año ya está en línea, enseguida charlamos. Pero tenés una banda local además, ¿no? Hay una banda local que viene en Franco Ascenso, que es una sorpresa. Así que van a hacer un mini acústico nada más, porque la figura central la tenemos en línea. En línea, sí, el señor Pippo Cipollatti, que va a estar el 14 de septiembre entonces con su música, con su banda, tocando justamente en el Buen Air Rock. Vineyard Rock. Vineyard Rock. El 14 de septiembre. Vineyard Rock. Exactamente. Bueno, Pipo, ¿cómo te va? Buenas tardes. La banda sorpresa y se llama Ascenso. Se enteraron todos, boludo. Cipollatti, ¿cuánto sabe de vino? ¿Qué te pasa con ese problema? ¿Cuánto sé de vino? Sí. No, nunca lo suficiente. Es un abanico de alternativas a cada una más agradable, porque las cosas se van renovando. Y las antiguas se potencian. Hay mucho para aprender sobre los vinos. Sí, es interminable. Pero hay las degustaciones. Es interminable la cuestión. Acá nosotros charlamos todos los viernes con el Turco, con Guillermo habitualmente. Sí, es interminable. Sobre todo para aquellos que por ahí no tenemos mucha idea que tomás el vino porque te gusta o no te gusta, digamos, ¿no? Estos tipos saben, ¿viste? No, primero tenés que probar con nariz, después cómo va en boca, si es seco, si viene... qué sé yo, es todo un arte el tema. Y después están las cosas más intringulísticas, como bueno, tiene notas de durazno, sí, sabor a vuelo de conejo y ese tipo de cosas, que es para los más exquisitos. Y también está el recurso, si va, a veces es vino, está bueno, lo que pasa es que hay muy buenos vinos. Pipo. Y eso quizás es tan lindo como para poder degustar, como para confundir al más exigente. Pipo, bueno, ya que hablamos de los vinos y antes de después de entrar en un terreno más íntimo, como bien publicás vos con Intimista, ¿qué vino te gusta vos? ¿Qué cepa es la que más te gusta? Depende de las circunstancias. Yo soy muy admirador del Syrah. Ajá. Pero también hay que tener una, si es para cenar y todo eso, también una comida apropiada. El Malbec siempre es el más amable y el que más se acerca. Pero también, qué sé yo, los Sauternes me gustan mucho. No me gustan los blancos muy dulces, los torrontés y todo, porque tengo más rechazos, como más para postre con una tía. Pero, y el vino, por lo general, que bebo en una cena y esas cosas, es tinto. Me gusta el Syrah, pero el Pinot Noir me gusta mucho también. Y depende de dónde viaje. Que viajo cerca, yo a tres cuadras, a cuatro. ¿Sabe Cipollatti? Yo pensé estaba que estaba pensando, eso iba a decir, sí, lo mismo. Para... Sabe más que yo de vino. Una maravilla, Chip. Por ahí sanatea, pero no, digo, tiró sí, varias cepas. Sí, sí, tiró. Sí, no, el hotel, hay un hotel que probé una vez en Mendoza, que una botella muy chiquita, pero carísimo. Era como un tubo dentífrico. La botella de Damasco o de Durazno, era, o de Pomelo, una cosa exotiquísima, pero muy deliciosa. Y se comía con un canario desnudo al lado. Claro. Se maridaba con un canario desnudo. Sí. Pipo. Bien, el 14 de septiembre. ¿Esta que es la segunda edición de Vineyard Rock? Sí, señor. Escúchame, te hago una consulta. ¿Alguna vez estuviste en algún evento como es el Vineyard Rock, donde es una feria de vinos en realidad, y cantándole a la gente que va a la feria? No, donde yo era muy aburrido, había mujeres mayores con plata que comían queso de cabra para sacarse el gusto del vino anterior, era más aburrido que una canilla. Este me parece muy buena idea, muy interesante. Ahora, sugiero que pasen a pie, porque si tienen que volver en auto, cagaron. Sí, muy bien. Eso es verdad, me parece bien. ¿Qué fue lo que te sedujo? Porque es lo que me intriga, digamos, como para aceptar esta propuesta. La propuesta. La propuesta en sí, digamos, esta cosa de que sea algo distinto. Claro, es que el formato Intimista se me ocurrió hace no mucho tiempo, y que era en realidad, a mí me gusta, porque se llama así, Intimista, un show en vivo, pero con pistas. Ajá. Ese es el detalle y la rima de lo que se trata el show. No es un show que voy a cantar rima de Armando Manzanero. Lo que pasa es que para lugares pequeños, que empezó o comenzó, es lo mismo, en algún cumpleaños o alguna fiesta más privada donde me pedían que no fuera con la banda. Y bueno, hay algún músico que vaya a tocar ese día y todo con ellos, no, tampoco, bueno. Y surge, bueno, ¿por qué no traes las pistas? Y yo no uso pistas, no tenía pistas del tema de los CDs, tenía una o dos, alguna que me hizo algún admirador, pero no me gusta, me gusta dar indicaciones a la banda cuando estoy tocando. Pero lo que va a suceder acá es que las pistas que yo voy a llevar, además yo toco la guitarra en vivo, canto en vivo y voy con las hermanas Vidal, nada más ni nada menos. Eso te iba a preguntar, pioneras de los twists. Pero la orquesta que va a estar no es una orquesta digital, es una banda en vivo. Claro. Es una banda en vivo que yo tengo grabada sin las voces, porque es una banda que me acompañó en un show que hice en Mendoza hace un tiempo, la banda Lupus, y tocaron también en el ensayo, que esa banda es lo que voy a utilizar para tocar casi en vivo. ¿Hay algún tema, Pipo, de los que te suelen pedir cuando haces tus shows que estés ya, digamos, agotado de cantar, por ejemplo? Agotado de cantar, no. Y que pidan, ¿qué me importa? Yo no escucho, estoy mal de los oídos. Claro, hago una lista de canciones y por eso lo que puede llegar a suceder es que se me ocurra cantar alguna cosa que no estaba en la lista imaginaria porque no utilizo pista cuando toco en vivo. En este caso sí, porque las pistas están ordenadas en el pendrive. Ajá. Pero puedo interrumpir y cantar un tango. Ah, bien, me gusta eso. Sí, piden, en realidad no lo piden, le gusta cuando directamente lo toco, después piden que me vaya en realidad. Nah, no cree. Pipo, ¿vas a tocar todos temas de los twists en principio? Y míos también, que son los de los twists. Claro. Y, sí, es un show breve, elegante, pero al mismo tiempo no ni breve ni elegante, breve porque son las 10 canciones más o menos. Sí. Y sí, son temas de los twists. Los bien. Clásicos. Recordando los viejos tiempos. Antes era un grupo de moda, soy un grupo histórico. Claro. Antes era un grupo de los 80, ahora soy un grupo de los de 80. Claro, ya pasaste al grupo de clásicos, está bien. ¿Sabés que varias personas que se enteraron cuando vas a estar en el Vinayaran Rock me preguntaban si tenían la posibilidad de sacarse fotos con vos? Sí, por supuesto. Cholulaje puro. Ay, pues, me hiciste acordar. ¿Qué? Por eso un amigo mío, José Retic. Sí. El psicólogo que sacó un libro hace poco, vos lo conocen ustedes. Sí, señor. Él hace unos años, bastante, produjo un disco, un CD, con dos canciones que lo hicimos como divertimento, que es también el nombre que tiene la página de Facebook mía, se llama Cipolatísimo. Eso, y me quedan algunos ejemplares y van a estar ahí en un merchandising en la puerta, con unas medias usadas por las hermanas Vidal, no, eso no. Pero voy a llevar el disco, que si me acuerdo. Cipolatísimo es una rareza, porque tiene dos canciones nada más, cantadas en italiano. Mira. Giramondo, de Nicola Di Bari, y El Estudiante en italiano, El Estudiante. Bien, Pipo, ¿y de periodismo qué estás? Las fotos y los autógrafos en persona. Pipo. Y yo con el calor plateado para hacer los CDs. Escúchame, ¿estás en Rock Nacional? Ahora es verdad, también en la radio del rock. El único, la radio Nacional, desde que el director es Bobby Flores, cambió, creo, yo no escucho radio porque no manejo, porque no tengo auto. Entonces, la programación está, la mayoría de los programas, gran parte de los programas de la FM están conducidos por músicos de rock. Claro. Juanse, Juancho de los Pericos, Cucho de los Decadentes, Iván Noble, Nito Mestre, Hilder Izarazu, Tito Lo Sabio, etcétera, Zeta, Bocio y muchos más. Yo no tengo mi programa y se pueden ir a la mierda. No me importa. Pero yo estoy en otro programa que lo conoce un amigo mío, Frankie Landon, que es el cantante del grupo que se llama Los Heladeros del Tiempo. Sí, señor. No muy conocido en las redes, quizás sí, qué sé yo. Yo no voy a las redes. Entonces, como ves, amigo mío me invitó. Y entonces soy co-conductor los martes y los jueves. El programa va todos los días. Se llama La Casa Rodante, de 16 a 18 horas, en Nacional Rock 93.7. Yo soy el co-conductor y en este momento no estoy porque es viernes. Ah, muy bien. Martes y jueves. Martes y jueves. Bueno, Pipo, te agradezco mucho el contacto y seguramente nos estaremos viendo ya el próximo viernes en Vinayaran Rock, segunda edición. Por supuesto, voy temprano. Prepárenme el queso de cabra para acompañar los vinos. Bueno, dale. Un abrazo. Viernes 14 de septiembre, desde las 19 horas. Sí. The Brothers Concert, Drinks, Food, Friends and Music. Vivo Cipolatti, intimista, con la participación de las hermanas Vidal, Telma Vidal y Vera Vidal. ¿Y María Eugenia Vidal? ¿Eh? ¿Y María Eugenia son Vidal? Dos, no son trillistas. Chao. Chao, Pipo. Chao, querido. Aquí me llamo. Chipolati, el 14 de septiembre, aquí en el Winnie Rock, el próximo 14 de septiembre. ¿Dónde es, dijiste, Turco? En el concert de The Brothers, en 55-10-11. Bueno, por lo menos Pipo le puso una cuota de humor a este momento. Exacto. Bueno, Chipolati, entonces, el próximo 14, en la feria que tiene organizada Pablito Amado. Para ¿qué día queda el 14? Ya, viernes, ¿no? Viernes, el próximo viernes. Viernes 14. No, simplemente para mencionar todas las... pero agradecer en realidad a las empresas que hacen posible que el Vinayaran Rock esté presente en esta segunda edición. Así que, bueno, todas las... No las voy a mencionar porque en realidad son demasiadas. Así que las que... Algunas que me van surgiendo en la mente, como Dacal, Anacleto, Martín Chef, uh-huh. Tomás Irazábal... Pir Castón, The Society, que me lo tiene que llevar a Pipo y traer, si no hay un evento. Me voy olvidando de bastante. Bueno, pero son muchas empresas de la ciudad que aportan en estos tiempos complicados. Sí, señor. Están allí presentes. Sí, señor. El Copetín es otra de las que. El Moro, uh-huh. Atelier, ACDA. Qué buen lugar, Atelier. Sí. Sí. ACDA. Ahí puedes tomar vinos distintos siempre. Sí, señor. Sí. Bueno, un montón. Un abrazo. Gracias. Para todos. ¿Tenés recomendaciones para hoy? Tengo recomendaciones. Y hoy, contra mi voluntad, entre comillas, voy a recomendar 10 Malbec que van entre 100 y 240 pesos. Y es que todavía no aumentaron. Entre 100 y 240. Bueno, sí, claro, esto uno lo recomienda, pero. Por eso te digo. Sí, sí. Bueno, antes del aumento o del posible aumento, estos son los siguientes precios que le voy a manifestar y las siguientes etiquetas. Son 10 Malbec. Arrancamos con un Cadabra Malbec de la bodega Estancia Mendoza, 100 pesos, el precio sugerido. Un Goye Malbec Roble de la bodega Goyenechea, 118 pesos. Sí. ¿Lo probaste ese? Sí. No lo probé. Lo vi el otro día, vi la etiqueta, pero no lo probé. Es para los millennials. Sí, está bien. Para el que está entrando en el mundo del vino. Está bien. Es así. Está bien. No es para vos, Hernán. Lo mismo que cada. Vos ya entraste hace rato. Sí. El Bautismo Malbec de la bodega de la Liga de los Enólogos, 120 pesos. Portillo Malbec de la bodega Salentine, 140 pesos. Marcus de la bodega Humberto Canale, 155 pesos. Dolores de Navarro Correa, 175 pesos. Mirá este nombre de la etiqueta. Siempre tengo un plan B. ¿Todo eso dice en la etiqueta? Sí, de la bodega Budeguer, 180 pesos. Siempre tengo un plan B. Sí. Eso dice en la etiqueta. Ah, me encantó. Ese es un muy buen vino. ¿Vos qué vino tomás? Yo tomo un siempre. Tengo un plan B. Ya me olvidé. Siempre tengo un plan B. Exactamente. Vas a una cita con ese vino. No, claro. No te hace quedar muy bien. Igual. Bueno, fíjate, pero. A no ser que justo sea el plan B, ¿no? Pero estás avisando. Y los últimos tres son un Altos del Plata de la bodega. Uh-huh. No traiciona. Claro. De la bodega Terrazas de los Andes, 185 pesos. Los Cardos de Doña Paula, 190. Y Guía Malbec 2016 de la bodega Wines of Sin, 240 pesos. Uh-huh. Bueno. Todo esto si la inflación no llegó antes de que los lea. Sí, claro, sí. Bueno, las recomendaciones que tiene Pablo Amado, el viernes que viene, entonces, el día no vas a poder venir, vas a salir seguramente desde allá con el tema organizativo y demás. Sí, espero que mi compañerito Guillermo esté bien, se recupere y pueda venir acá. Gracias, Turquito. Un abrazo grande para todos y especialmente a toda la familia Belluno. Amado, con nosotros aquí en Siesteros, con Data del Vino. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.